hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Bueno, ha finalizado el juicio por el crimen de Joaquín Paredes en Paso Viejo. La sentencia ha dejado algunos sentimientos encontrados. La absolución de casi la totalidad de los policías, exceptuando de Michael López, quien habría sido autor del tiro del disparo fatal que acabó con la vida de Joaquín. Esto ha sido un caso testigo que ha puesto la atención de diferentes organizaciones de la sociedad civil, fuerzas vivas, que estuvieron participando. Hemos conversado con el doctor Oroz, abogado de la familia de Joaquín, quien decía que no veía con total desagrado el fallo, decía que al menos se había logrado algo de justicia. Alexis Oliva, periodista de CBA24N, sí manifestaba su indignación por la absolución de estos policías que acompañaron a Michael López aquella noche de octubre del año 2020. Hemos invitado al aire de la radio, ahora sí, a Karina Lucero del CEPROFA para que nos dé su mirada sobre este juicio donde se buscaba determinar las responsabilidades por el crimen de Joaquín Paredes en Paso Viejo. Estimada Cari, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, sabemos que estuviste presente en el juicio como integrante del CEPROFA, como alguien que siempre está siguiendo muy de cerca estos hechos de violencia institucional y más aún cuando la justicia debe echar luz. ¿Qué pudiste ver en el juicio? ¿Qué sensación te dejó la sentencia final? Qué difícil, ¿no? Porque es muy complejo todo. Por el momento que se vivió, que era la época de pandemia, pero en realidad nos dejó un sabor amargo a todos, ¿no? El hecho de que se condenara a Mike López, pero que entendieran, según el jurado popular y el jurado técnico, entendieran que no había suficientes pruebas para condenar a los demás. A mí me parece que hay que esperar ahora la fundamentación, que ellos, en base a qué, consideran que fueron insuficientes las pruebas, y desde ahí empezar a pensar cuál va a ser seguramente la estrategia, que va a ser ir a casación seguramente por parte de la querella. Tengo entendido que la fiscalía, en base a los fundamentos, también va a ir a casación, y por lo que tengo entendido, la defensa de Michael López también va a ir a casación, ¿no? Pero la particularmente, en mi opinión, humilde opinión, yo creo que desde el momento en que comenzó el juicio iba a comenzar en mayo, después lo pospusieron diciéndonos que iban a habilitar la sala de espejo, pero en realidad la sala de espejo ya estaba desde la época de el juicio de Cecilia Basaldúa, o sea, no había nada nuevo. Para mí se pospuso simplemente por una cuestión de política, o sea, porque se venían las elecciones. Así es. Y bueno, entonces ya empezamos mal, después claramente Soledad Laciar, intentaron los digamos, tanto todas las defensas de que ella no participara, cuando era un juicio oral y público, es decir, cualquier persona podía participar. Es decir que la verdad es que uno ya veía venir que esto se venía bastante difícil y con una también entender de que ya venía desde la Cámara de Villa Dolores cuando se trató de elevar la causa a juicio con los agravantes en la Cámara de Villa Dolores ante el pedido de la defensa volvió de alguna forma a atenuar la gravedad de los hechos y ya como que todo ya pintaba, ¿no? De alguna forma, a plantear, yo sentí que lo que no querían ellos era reconocer la violencia institucional. Ese me parece que fue el foco y la estrategia de las defensas en todo momento, de decir que este era un acto de un loquito suelto que fue Michael López y que estuvo rodeado de un montón de compañeros que ninguno le dijo que parara la mano, ¿no? Que además, claramente, también una de las cuestiones que nos queda bien en claro es que, digamos, la intención de dar muerte por el hecho de dispararle a los chicos por parte del personal policial, porque vos no le disparás a alguien porque vos sabes que no le vas a dar un tiro. Le estás disparando y estás, sabes en el momento que sacaste el arma y disparaste, sabes que podés matar a una persona. Es decir, que la intencionalidad estuvo y pudo haber sido Joaquín Paredes como pudo haber sido cualquiera y le tocó lamentablemente a Joaquín Paredes. Y esta teoría del enfrentamiento está seriamente en duda porque a Joaquín Paredes la bala le entró por la espalda. Es decir, él estaba corriendo y realmente nunca vas a poder claramente especificar claramente qué es. En ese momento, inclusive en el juicio, ellos decían, por ejemplo, que era un número de 20-25, eran 15, ¿sí? ¿Por qué decían un número de 20-25? Porque decían que estaba oscuro, que no podían ver. Sin embargo, dispararon, sabían quiénes estaban ahí, dispararon igual. Y el otro hecho es de que la plaza en realidad no eran los únicos que estaban. Había mucha gente que se había reunido en la plaza en distintos lugares, porque es un pueblo de muy poca gente, de muy pocos habitantes, que inevitablemente la plaza es el espacio donde se junta las familias. Y que no fueron a plantearle lo mismo a todos, sino que fueron directamente ese grupo de chicos. Y el otro, indudablemente, es lo que el tribunal permitió, ¿no? Dentro de lo que es, digamos, adentro, lo que fue durante el debate, que fue el maltrato hacia los jóvenes, cuando realmente ellos no habían pasado nunca por un juicio. Es decir, es notable que tengas angustia, que no sepas a veces o no entiendas las preguntas, porque no necesariamente todos tienen que tener la tecnicidad para poder contestar lo que te están preguntando. Yo lo observo muchísimo cuando acá viene la gente con las notificaciones y han ido al tribunal, y el tribunal por ahí en asesoría letrada le especifican, o han ido a la unidad judicial, o han ido a la comisaría, y les dicen por qué motivo los han notificado, y la gente viene hasta acá a preguntarme porque no entendieron lo que les dijeron. Porque también hay que entender que tenemos una diversidad cultural, que no todos van a entender estas cuestiones específicas de lenguaje técnico que usan tanto la gente del tribunal como quienes son los operadores jurídicos en los territorios, ¿no? Bueno, me parece que fue bastante compleja la situación, y además también que en este periodo también se dio la situación de que muchas familias fueron, de alguna forma acosadas por personal policial, inclusive alguna tuvo que mudarse para evitar todo eso, ¿no? Sí, esto es lo importante del juicio, ¿no? Que saca a la luz toda esta situación, una justicia tan insensible para tratar estos temas. Pero de lo que vos pudiste ver ahí, Cari, en el juicio, tu interpretación, ¿qué sospechás vos? ¿Qué le pasaba por la cabeza a estos policías para disparar de esa manera a mansalva a un grupo de adolescentes? ¿Era una cuestión absolutamente particular o realmente hay que preocuparse, ¿no?, por la entereza, la integridad psicológica que tienen estos efectivos policiales que portan un arma 9 milímetros y que uno nunca sabe en qué momento les va a agarrar este ataque y empezar a disparar a la gente, digamos? ¿Qué explicación se le puede dar a ese proceder tan irregular, ilegal, fuera de toda conducta? Y para mí esto tiene que ver con un marco importante en la instrucción que ellos reciben, que es muy, pero muy precaria. Esto lo dijo Farías cuando estuvo también lo llamaron como un testigo técnico. Farías fue quien capacitó por 22 años al personal policial en Córdoba, y después en los últimos años, a partir de algunos casos resonantes, también lo pusieron como responsable de la instrucción. Y él decía claramente que había épocas en donde, por ejemplo, no llegaban al cupo de personas interesadas, que por lo menos le piden un mínimo de secundario completo, y para poder llegar a esa cantidad de aspirante, digamos que por órdenes de arriba, como él decía, se bajaba inmediatamente las calificaciones para ingresar a cualquier persona, ¿no? En este caso también lo que reveló es que Además, hubo gente que recibió un arma con un mes de capacitación, de un mes, tres meses. O sea que a veces había que sacar gente a la calle, le daban un mes, tres meses de capacitación y lo sacaban a la calle con un arma. Y también a mí una de las cosas que me preocupó es que él asegura que esta camada que está saliendo nueva tampoco va a salir capacitada en tiro. Entonces, de tiro y de otras cosas, ¿no? Claro, entonces, no solo tiro, sino... Porque esto... Sino, claro, la interesa esto, la integridad que tenga el efectivo. Claro, porque además tenemos que ver que hay cosas a nivel social que se han modificado, ¿no? Es decir, hoy en día hay situaciones en la calle que se dan que no son fáciles a veces de tratar, pero que necesitas tener mucho diálogo, mucha comunicación, saber qué es lo que podés hacer o qué podés, o sea, cómo vas a actuar, por ejemplo, en el caso de personas que tienen una fuerte adicción o que por ejemplo, como algún problema, alguna patología en salud mental, o situaciones de personas que están desquiciadas, porque hoy en día también, viste, se generan muchas cosas, pero y situaciones de mucha índole a nivel social, de mucho enojo. Entonces, uno tiene que saber cómo llevar adelante esa situación, y yo no sé, con todo lo que hemos escuchado, qué tan capaces van a ser. Lo que sí me queda claro es que en su mayoría acá hubo un problema en donde, si bien había personal policial, imagínate, pueblos chicos, todo el mundo se conoce, había como una situación ya anterior que los chicos y algunos del personal policial se conocían, es más, eran como medios parientes algunos, y una de las cuestiones que sacó el psicólogo que atendió a los chicos era que ya ellos habían pasado por situaciones donde habían sido violentados en distintos lugares. Inclusive, por ejemplo, cuando ellos se iban a juntar a jugar al fútbol a otro, un lugar que era, digamos, un poquito más alejado del pueblo en sí, también a veces aparecía la policía y nos contaba ahí al tribunal el psicólogo que los chicos le habían comentado que una vez los habían corrido tiros. O sea, era como una práctica esta también, ¿no? En otros momentos, jugando el fútbol, o sea, que no estaban tomando la plaza, que no estaban haciendo esto, y sin embargo, da. Y también a nivel judicial, lo que uno puede ver es que hay una cuestión de diferencia entre lo que sería una víctima clase media a una víctima que es pobre, ¿no? Porque indudablemente a las familias que por lo visto son pobres, es como que el trato se diferencia y bastante. No es el mismo trato que tuvo Soledad Lacia en Córdoba que el que tuvo la otra Soledad, que es la mamá de Joaquín, y que, digamos, acá en Cruz del Eje. Yo creo que es una cuestión también que atraviesa no solamente la edad de los chicos, sino también una cuestión social. Y que la defensa se encargó de embarrar la cancha, porque es cierto que uno de los chicos tenía antecedentes, pero no todos los chicos tenían antecedentes. Joaquín estaba estudiando y estaba trabajando. Es decir, que no eran chicos que tuvieran antecedentes, sin embargo quedaron como flotando en la idea de que posiblemente los chicos estaban haciendo o ya venían con antecedentes. Entonces, bueno, me parece que atraviesa muchas cosas y es más complejo esto. Y en la cuestión del jurado popular, lo que yo noto que obviamente también en ellos se traslada todas estas cuestiones sociales, ¿no?, que vivimos todos los días. O sea, cuando decimos que falta perspectiva de género a nivel social, indudablemente también se traslada a los jurados populares, ¿no? Claro, totalmente. Y sí, no, inclusive, bueno, falta quizá de herramientas, temor. Hasta uno sabe que el jurado popular puede después sufrir temor por haber denunciado o tratado de condenar a alguien integrante de la fuerza pública. ¿Qué garantías queda para ese jurado popular? Sí, que además también tengamos en cuenta que acá fue asesinado Joaquín Paredes, pero que Brian Villada también fue herido. O sea, no hubo más muertos de casualidad, porque esa también es una realidad. Entonces, el hecho de que los demás no hayan tenido pruebas sobradas del actual personal policial, sí, a mí me da la impresión de que está muy bien de que se vaya a casación, y que además hay un antecedente muy importante que es el de Blas Correa. Blas Correa no solamente lo condenan al policía que disparó, sino al otro que también disparó, aunque no haya matado a alguien. Porque al fin y al cabo, la intencionalidad de disparar en la forma que dispararon, digamos que el jurado tuvo una mirada de que podría haber matado a alguien, ¿no? Y en este caso no se dio eso. Entonces ahora tendrá que resolver el Tribunal Superior de Justicia, porque tiene dos casos parecidos, de alguna forma, pero que se condena absolutamente distinto. Y tendrá que resolver sobre uno y otro para ver qué es lo que hace este Tribunal Superior de Justicia, que indudablemente para mí, acá en el fondo lo que pasó es que la provincia de Córdoba no acepta ni un caso más de violencia institucional, porque esto embarra la cancha para, bueno, para lo que es una campaña política. Totalmente. Pero la realidad es lamentable, ¿no? En este sentido. Digamos que también... Sí. Aclaremos de que esto no es una sentencia firme, es decir, se va a apelar seguramente, y por lo tanto el personal policial que no va a poder volver a trabajar, porque esto no es que ellos están considerados inocentes, ¿no? Por supuesto. Cari, te escuchamos, ¿estás ahí? Sí, lo estoy Cari, escuchando. No, en definitiva, lo que me parece que la sensación que uno siente o que la población sería no solamente la condena a ese policía, sino que realmente sea un tirón de orejas al poder político, a quienes están en los máximos lugares. No olvidamos de Alfonso Mosquera, el secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba, a las autoridades que están por encima y que en la pandemia también liberaban a las fuerzas policiales para que se arroguen esta potestad de imponer orden a cualquier precio. La expectativa, la esperanza de la gente. Hace rato conversábamos con Gustavo Álvarez, padre de Alexa, víctimas del crimen vial de las Altas Cumbres, es que alguna buena vez por todas, alguna de estas sentencias, estos fallos, lleguen a quienes están encima, a quienes toman las decisiones de fondo, a quienes hoy, como por ejemplo el gobierno de Córdoba, está señalando a los adolescentes como responsables de los saqueos que estamos viendo en Río Cuarto y en otras ciudades de la provincia. ¿Cuándo llegará el día que un juicio realmente arrincone a los verdaderos responsables, a las autoridades que le dan a ese policía sin capacitación un arma de 9 milímetros para que salga a impartir el orden público? Sí, a mí me quedan dos preocupaciones muy grandes. Una, la que decís vos, porque no es solamente en el área de seguridad, fue también en el área de salud, ¿no? Con los casos del niño natal. Esta cadena de encubrimiento que se va generando por una cuestión de, bueno, no ensuciar políticamente a una provincia o, bueno, a quien sea. Pero, por ejemplo, tanto el ministro de Salud, que estaba en ese momento desde la pandemia, donde ocurrieron una serie de irregularidades, como tener dentro del COE una persona que no era médica, haciéndose cargo de toda esa situación, hasta con lo que pasó con Unión Natal, digamos, es como que, y en este caso del tema de violencia institucional, en el ministro de Seguridad, donde vos cuando has tenido quejas, o por ejemplo reclamos o denuncias, las encubriste. Y esto lo sé fehacientemente porque estamos acompañando el caso de una mujer policía que ella denunció a un jefe por acoso sexual dentro de la comisaría, sí. Y a ella le echaron y al comisario lo dejaron y le dieron, lo ascendieron. Es decir, esas son decisiones políticas, ¿no? Y yo lo que veo es que como que siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Se va hasta un lugar y de ahí nadie quiere pasar para no ensuciar la situación de lo que es lo público, y no está bien. Y el otro tema que me preocupa gravemente es que con este tipo de fallos o con este tipo de situaciones, y la verdad que a vos te está diciendo claramente, a los jóvenes o a cualquier persona le está diciendo claramente que no se denuncie, que no se reclame hechos de violencia institucional, porque vas a ser perseguido igual, aunque vos lo digas públicamente, y porque, bueno, y porque inevitablemente salís airoso de esta situación, ¿no? No me parece a mí. A mí me parece que hay que ver realmente una serie de cuestiones que ellos dicen, bueno, no alcanzaron las pruebas. ¿Qué pruebas necesitaban? Porque hubo muchísimas vainas que tienen los vecinos, que se han disparado, en donde tanto el condenado como sus compañeros le faltan una cierta cantidad de balas que obviamente dispararon, y que si bien ellos dicen que fue un enfrentamiento, eso se cayó desde el momento en donde ellos empezaron a disparar y que los chicos después terminaron de alguna forma tirando piedras, como ellos dicen, proyectiles, pero fue después de que, digamos, de que ellos empezaron a disparar. Entonces, bueno, son cosas que me parece que a mí me preocupan esto, ¿no? De que la gente tenga miedo de denunciar estos hechos porque se creen que esto es, le da un marco de impunidad a la institución. Y por otro lado, esta preocupación de que siempre los responsables políticos nunca paguen. Estimada Cari, como siempre, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Esperemos que se haga justicia por así Joaquín será. Y por los demás jóvenes, ¿no? Esperemos que así sea. Conversamos con Karina Lucero, integrante, presidenta del Centro de Protección Familiar La Falda. En la mañana, panorama. Luna al